Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo repercusiones del anuncio de ayer del Gobierno Nacional de modificar por decreto de necesidad y urgencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando el organismo de aplicación, el AFCA, y creando un nuevo ente. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario. Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué decís, viejo? ¿Cómo te va? Un gran abrazo. Igualmente, Edgardo. Bueno, ¿qué piensan desde el Sindicato de Prensa y desde la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional que ustedes integran, que es la FETRACOM? Mira, nosotros tenemos bien claro lo que está haciendo este gobierno, lo viene haciendo consecuentemente con decretos de necesidad y urgencia, modificando leyes. No hay ninguna justificación para estos decretos y lo que se busca, lo tenemos bien claro, es pagar la deuda de campaña. Con estas medidas, con la desarticulación del AFCA, de AFTIC, la eliminación por decreto de una ley votada democráticamente, lo que se busca es fortalecer las corporaciones, los grandes grupos, los oligopolios, para seguir ocultándole a la gente la verdad. Yo estoy convencido que este es el objetivo último, que Macri no tiene ningún interés en la claridad, no tiene ningún interés en la democracia, no tiene ningún interés en la institucionalidad, y lo viene demostrando apenas de unos días de gobierno. Así que esto está en la misma línea que los anteriores de la UNUME, nos parece inconstitucional, falta de legitimidad, falta de respeto a la Constitución y a las instituciones, al Congreso de la Nación, y esto se puede hacer solamente también si existe un poder judicial cómplice que lo permita. Nos alienta esta precautelar de un juez de La Plata a creer que no todo el Poder Judicial está comprometido en esta maniobra y que se va a conseguir que la racionalidad, la legalidad prime, ¿no? Ajá. Edgardo, una de las cosas que dijeron ayer los funcionarios, sobre todo el jefe de gabinete, es que la ley de medios se había utilizado para una guerra contra el periodismo y que esa guerra termina. ¿Ustedes qué piensan de esto de hablar de una guerra contra el periodismo? Mira, yo creo que a mí lo que más me ha sorprendido de estos años, de estos días de gestión, es la cara dura y la cara que ponen los funcionarios cuando mienten alevosamente. Me sorprendió la cara de Michetti cuando anunciaba que si el diálogo que ellos proponían a los trabajadores no les gustaba, la respuesta iba a ser palo. Me sorprende la cara de Peña, siempre con muy adusta, muy serio, con ese look de de camisita abierta y saco, diciendo con mucha tranquilidad que acá se terminó la crispación. Cuando en un país hay tensión, es porque el poder político que nos gobierna está decidido a repartir bastante más justamente los ingresos. Cuando hay disputa, es porque están afectados los intereses de los poderosos. Cuando en un país los que sonríen son la sociedad rural, los grandes empresarios, los grandes medios de comunicación, es que el gobierno que está actuando, en este caso el gobierno de Macri, está haciendo una fenomenal transferencia de riqueza al poder concentrado, perjudicando al pueblo en general. Y ellos tienen sus voceros mediáticos, tienen sus periodistas que nos quieren contar una realidad inexistente. Esos voceros, esos periodistas son los que entran en tensión cuando hay la intención de democratizar la palabra, generar democracia informativa, generar pluralidad. Si hubo tensión es porque desde la ley de medio, en lo fundamental, se intentó eso, que todos tuvieran palabra, que todos pudieran hablar, que se conociera la voz de todos, que hubiera democracia informativa. No hay ninguna guerra entre periodistas. Lo que existe en un proceso de tensión, de reparto y redistribución es una tensión fenomenal en los explotadores que han acumulado riqueza a costa del pueblo durante años, y cuando eso se intenta reparar se genera una tensión entre los alcahuetes y voceros del poder, como fue la oposición y buena parte del periodismo, y un nuevo periodismo que intenta mostrar la verdad para que la gente pueda elegir libremente. Si se refieren a esa guerra, que para mí no es una guerra, es una tensión en un marco democrático para generar una distribución justa de los bienes de la nación, bienvenida sea esa atención. La complicidad, el silencio y la homogeneidad de la palabra no es más que una complicidad de este poder que quiere instalar una restauración conservadora para que el pueblo padezca hambre, padezca exclusión, padezca falta de trabajo. Edgardo, porque por ahí conviene aclararle a la audiencia, que por ahí no conoce algunos detalles, que una cosa son las estrellas o las grandes figuras de los multimedios. Por supuesto. Y otra cosa son los periodistas, que a través de sus sindicatos, todos los sindicatos de prensa apoyaron la sanción de la ley. Absolutamente todas las organizaciones sindicales, las organizaciones, las ONG que nucleaban a los medios alternativos, que no quedan a los pequeños medios, Farco, de los que ustedes forman parte, que es la Federación de Radio Comunitaria, todas, sin excepción, todos los que tenían algo que ver con la comunicación en la República Argentina, con excepción de las grandes corporaciones mediáticas, participaron del debate de la ley, fueron motores de esa construcción y acompañaron esa masiva aprobación que hubo en el Congreso de la Nación. No hubo exclusiones, como dicen, no hubo una guerra, hubo un sector concentrado que está representado por esas figuras que vos decís, no por los cientos y miles de trabajadores que laburan en esos medios, que hacen lo que pueden frente a líneas editoriales muy cerradas, frente a la mercantilización de la información. Muchos de ellos han pagado con despidos, con suspensiones, haberse atrevido a no cumplir estas órdenes bien verticales, antiperiodísticas, porque transforman a la información un corto de caza para operaciones políticas. Está buena esa aclaración que vos planteás. Están los Bonelli, los representantes de ese poder concentrado, que evidentemente tienen intereses concretos, están a su servicio. Y hay miles de trabajadores que intentan diariamente filtrar la verdad, contarla, y que a veces están sometidos a presiones, despidos, como cualquier trabajador. Así que vale la aclaración. Pero todos esos compañeros estuvieron de acuerdo con esta ley, saben que este es el camino, que puede ser perfeccionada, que puede ser mejorada, que estamos dispuestos a seguir con el debate para profundizarla en el marco institucional, con los mismos criterios, los mismos mecanismos que se usaron para aprobar esta ley, estamos dispuestos a discutir cualquier mejora y cualquier profundización en el marco del Congreso de la Nación. Edgardo, la última. Si se avanza con estas modificaciones que está impulsando el gobierno sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, estas presiones sobre el trabajo de cada día de los periodistas que afectan obviamente su libertad de expresión, su libertad de trabajo, su libertad de opinión, ¿se van a agravar? Por supuesto. Mira, quedó demostrada muchas mentiras. Lo que pasa es que es difícil que el hombre común las pueda sistematizar, las pueda ver, aunque yo rescato este compromiso de la sociedad con la libertad de expresión, que parecía increíble que podían organizar marchas como las que se hicieron en defensa de la ley, lo que es un salto cualitativo fenomenal en la toma de conciencia. Mira, cuando se discutió la ley, Clarín no decía TN va a desaparecer, Clarín se va a ver afectado. Pasaron muchos años con muchísimas trabas y chicanas y cautelares de Clarín, con el Poder Judicial cómplice, para que la ley no se pudiera cumplir en toda su amplitud. Pero nada de lo que Clarín anunció desapareció. No hubo menos puestos de trabajo, hubo mucho más puestos de trabajo, hubo mucha más libertad de opinión, hubo mucha más posibilidad de contar la verdad después de esta ley que antes de esta ley. Fue antes de esta ley que se concentraron los medios, se echaron a los trabajadores, se prohibió hacia adentro de muchos medios un debate creativo en las redacciones para poder contar la verdad. Esta ley fue un puntapié inicial hacia una verdadera democracia informativa. Este es el camino que hay que profundizar. Edgardo Carmona, gracias por este contacto con Farco. Gracias a vos y un gran abrazo, y que, bueno, tengan un muy feliz año, ¿eh? Y gracias por el contacto. Feliz año, un abrazo. Chau, chau. Hablamos con Edgardo Carmona, el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, uno de los tantos sindicatos que agrupan a trabajadores de prensa en nuestro país, que son parte del amplio movimiento social que impulsó, debatió y logró la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hoy el gobierno del presidente Mauricio Macri intenta avasallar, modificar por decretos de necesidad y urgencia.